El sacerdote jesuita Pedro Arrupe pasó más de un mes incomunicado en una prisión de Japón en 1942 por el hecho de ser cristiano. Lo acusaron de espionaje y otros falsos cargos. Sufrió un interrogatorio de 36 horas seguidas. El día de Navidad se sentía como si fuera Viernes Santo, pero de pronto escuchó unas voces suaves y apagadas en el exterior de la ventana de su prisión, mientras unas voces charlaban para despistar a los guardias, otras cantaban un villancico que él mismo había enseñado a los cristianos. Eran los suyos quienes, arrostrando el peligro de ser atrapados, habían venido a consolarlo, a decirle que estaban con él. El padre Arrupe no pudo contener las lágrimas. Fueron unos breves minutos, después volvió el silencio, pero el príncipe de la paz ya había llenado su corazón con gozo y paz increíbles. Más tarde recordaba que había sido su Navidad más feliz. Había experimentado lo que significaba sentirse abandonado, pero también aprendió la alegría que el amor puede llevar al que se encuentra abandonado. En este acontecimiento observamos lo que sucede a una persona que vive una auténtica espiritualidad católica. Por la fe es consciente que Dios nunca abandona. Aunque tengamos que pasar momentos de tormenta, como le pasó a ese sacerdote que vivió en carne propia la injusticia, sin embargo, no dudó que era un hijo muy amado del Padre que no abandona la obra de sus manos. Cuando tengamos que atravesar noches oscuras de dificultades, estemos muy atentos a las señales sencillas, ya que siempre la providencia nos encamina hacia la perfección, permitiendo algunas pruebas para purificarnos, pero nunca se desentiende de nosotros si estamos abiertos a su acción por la oración y la disposición a crecer en la humildad y en el amor. En el Salmo 91 rezamos: ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Pongamos toda la confianza en ese Dios que es nuestro refugio, y aunque a veces tengamos que sufrir un poco, no perdamos la capacidad de adaptación para andar en lo difícil y en lo agradable con una gran confianza en que todo lo permite el Padre Celestial para nuestro bien. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.